50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 9 de marzo. Comienza a sesionar el Consejo Deliberante de La Plata. Hoy, los concejales vuelven a abrir el periodo legislativo. Entre los principales puntos que abordarán los ediles, se destacan los dos proyectos presentados para pedirle a la provincia que se declare la emergencia hídrica en la ciudad. También se presentarán los proyectos que buscan crear un comité de gestión y preservación para el arroyo El Pescado y un pedido de informe para conocer la situación del Parque Pereira Iraola. Por último, también se presentará el pedido para que Axel Kicillof revea el reparto de fondos a los municipios. La Plata es la ciudad con más femicidios de la provincia. El Ministerio Público Fiscal presentó el informe de femicidios y procesos penales de violencia familiar y de género. La Plata fue el distrito con más femicidios durante 2022. Con 16 casos, es un 50% más que el 2021. Según el informe, en cuanto al vínculo entre la víctima y el agresor, en casi el 60% de los casos, el asesino es la pareja actual o expareja. A su vez, el rango etario va de los 18 a los 40 años en el sector más afectado. Cabe destacar que desde múltiples organizaciones feministas se viene denunciando la falta de políticas en materia de género en la región, así como la existencia de un solo refugio para las mujeres en situación de violencia de género. Un servicio que informa más cerca. Abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses. La Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires abrió el proceso de inscripción para la 32ª edición de los Juegos Bonaerenses. Hasta el 30 de abril podrán anotarse en más de 100 disciplinas que tendrán la competencia en cualquiera de sus categorías disponibles: juveniles, personas con discapacidad y trasplantadas, adultos mayores y estudiantes universitarios. Para inscribirse, les interesados deberán ingresar a la página juegos.gba.gob.ar/inscripción. La etapa municipal de los Juegos Bonaerenses será el 1 de mayo al 30 de junio, donde se definirá quiénes pasarán a la etapa regional. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.